Curiosa en la ciudad de Concordia. Yo dije hoy temprano, vamos a tener un programón, estén atentos, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Nos vino a visitar, hablamos del ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, ex embajador de Israel y Chipre, hablamos del señor Sergio Uribarri, el Pato. Yo le iba a decir Pato, a ver si me deja. ¿Cómo estás, Pato? Un placer realmente tenerte en el programa. Gracias, Pablo. Uh-huh. También para mí es un gran placer. Recién hablábamos fuera de micrófono que esta nota ya viene desde hace rato. Veníamos. Ajá. La íbamos a hacer desde Israel, uh-huh. Y al final pudimos ahora hacerla en vivo acá, uh-huh. En presencia de esta radio que tanto queremos, uh-huh. Una radio que en verdad está en el corazón de una zona que, uh-huh. que en verdad es muy cara a los sentimientos de uh-huh. nosotros. Uh-huh. Qué lindo, Pato. Te pregunto, ¿te puedo preguntar por Israel, esta experiencia fuerte que tuviste? Mucha intensidad, porque se hicieron acuerdos con Israel, país poderoso, Chipre también, pero Israel por ahí puntualmente. Contar un poquito. Sí, Pablito, la verdad, yo se los decía dos días antes de salir en mi viaje de regreso a Israel con Analía, me hicieron una despedida en Cancillería uh-huh. de Israel, y les decía a ellos en las palabras de despedida de que todas las experiencias que yo he tenido en mi carrera como militante, como dirigente político, como funcionario, imagínate, yo fui intendente a los 28 años de General Campos, uh-huh. pero después fui ministro, presidente de la Cámara de Diputados, gobernador, de todas, después de la experiencia de gobernador, la experiencia de embajador en Israel fue la experiencia más importante de mi vida, sin duda. Con aprendizajes de todo tipo. Uh-huh. Y tenés muy buena información porque en dos años y moneditas pudimos hacer cosas en medio de un contexto muy difícil. Ah, la pandemia. Yo llegué a Israel el 4 de junio, donde la pandemia estaba haciendo estragos en el mundo. En Israel también uh-huh, estaba muy uh-huh. complicado. Y a pesar de todo ello, pudimos concretar muchas cosas. Uh-huh. Israel es un país extraordinario para lo que es ciencia y tecnología, para aprender, para hacer convenios como pudimos hacer, que se firmaron ahora cuando viajó Guado de Pedro y otros ministros. El tema de la exportación, nosotros aumentamos en dos años casi un 60%, uh-huh, uh-huh. 60% las exportaciones de Argentina a Israel. Y en verdad estrechamos y profundizamos los lazos con un país donde hay una comunidad argentina muy grande. Sí, hay sí, una sí, comunidad sí. argentina muy grande en Israel, más de 100.000 argentinos en un país de 9 millones de habitantes, uh-huh. mucho. Y Argentina tiene la quinta comunidad de familias uh-huh. acá, acá uh-huh. judías acá en la Argentina. Así que una experiencia. Pero aparte, país poderoso, hay que decirlo. Estamos hablando, te tocó un lugar en un país poderoso, en un lugar sí. caliente, ¿no? Sí. Bravo, ¿no? Uh-huh. Es que Israel desde la geopolítica claro, ahí está. Tiene un peso específico muy, muy, muy, muy importante, uh-huh. muy importante. Todo lo que es, si bien está en el Medio Oriente, Israel tiene una preponderancia o un peso específico muy importante en todo lo que es el hemisferio norte uh-huh, uh-huh. en el mundo. Entonces, los grandes temas, uh-huh. los grandes temas, vos imaginate que durante mi estadía en Israel se firmaron los acuerdos de Abraham en donde Israel selló la paz con países uh-huh. que venía de décadas y décadas de guerras, y eso cambió drásticamente no solo las relaciones políticas e institucionales, uh-huh. sino también lo comercial, y ahí es donde nosotros fuimos o pudimos ir metiéndonos en esos acuerdos comerciales y que nuestras exportaciones de la Argentina no solo lleguen vía directa a Israel, sino también a toda la región. Uh-huh, uh-huh. ¿Se toma cuestiones de un país como Israel para aplicarla acá o Argentina tiene su idiosincrasia única? Te tocó ser gobernador de una provincia que hoy es estratégica en la Argentina. Sí. ¿Se pueden aplicar políticas que tienen otros países acá en la Argentina? Uno aprende, uh-huh. aprende y muere, nace uh-huh. aprendiendo y muere aprendiendo. Entonces también de Israel uno trae un aprendizaje que tiene que ver. Yo escuchaba hace un rato lo escuché a Juan Domingo Gallo, uh-huh. cuando él hablaba del programa Concordia Programa, uh-huh. Concordia, sí, sí, sí, sí. Y la verdad que en ese aspecto Israel es líder, pero líder en materia de innovación en ciencia y tecnología. Y en el tema, todo lo que es software, también ahí están radicadas las compañías más grandes del mundo. Y algunas de las cosas intentamos o empezamos a hacer con Aldo Álvarez, estuvimos reunidos en la Cámara de Software Argentina en mi segundo viaje de Israel a Argentina. Yo creo que en materia de software hay cosas que se pueden aprender y complementar, porque Argentina también tiene recursos humanos excelentes. Me decían, en varias de las universidades, tanto la Universidad Hebrea de Jerusalén como la Universidad de Tel Aviv, como en Haifa, que uno de los recursos humanos más valorados que hay en Israel son de los argentinos. Son de los argentinos. Entonces, digo, no solo que se puede aprender, sino que se puede complementar. Si ellos valoran como valoran los recursos humanos argentinos, también se puede complementar. Después, lo que tiene que ver en todo lo que es ingeniería para el riego en zonas desérticas. Este viaje que hizo Guado de Pedro con otros ministros tiene que ver con eso. Para que en las casi 10 millones de hectáreas que en Argentina no se cultiva nada, con el riego por goteo que se hace en Israel, muchas de esas, miles de esas hectáreas en la Argentina pueden volverse productivas. Vos andás en el sur de Israel, que es todo desierto, todo desierto, y ves, de golpe te encontrás con invernaderos que producen todo tipo de verduras, frutas y demás. Es decir, ¿cómo pueden hacerlo donde no crece una mata? Porque no crece una mata. Pensándole. Y la tecnología de riegos que ellos han inventado, porque es un invento de Netafim, una empresa israelí, ha servido para que el crecimiento inédito que ha tenido este país en los últimos años haya tenido como basamento, quizá, entre otras cosas, la tecnología de riego por goteo. Pato, y la Argentina, cuando vos estabas en Israel y empezás a analizar una Argentina, el otro día con un amigo que vive en Europa me decía 6% de inflación y se agarran la cabeza, y acá estamos manejando cifras terribles. ¿Qué te genera vos? Mira, yo tengo un amigo en Capital Federal con el que estuve, ni bien llegué, de Israel. Tiene un hijo de 42 años que vive en Suecia. Me decía, mirá, Pato, anoche hicimos una videollamada con mi hijo y me dice, no duermen de la angustia que a la altura de este año, del año, ya en junio, tienen un 9% de inflación, cuando la inflación promedio es del 1% anual. Me dice, han tenido un crecimiento del 800%. 800% más de inflación. Entonces, por supuesto que ir a decirle a doña Rosa, que está contando la moneda, que no sabe cuánto le va a valer ese billete de 1.000 pesos la semana que viene, decirle que en Suecia la inflación es 8 veces más que la que fue el año pasado, te manda el carajo, y con razón, porque lo que le importa es poder morfar ella y parar la olla. Es bueno el análisis. Pero claro, el tema es que te bombardean dos o tres medios masivos de comunicación, lo escuchaba recién a Juan Domingo también en este tema, sobre la culpabilidad, o que tal funcionario o el gobierno originó esto, y desgraciadamente, repito, con esto no le soluciono nada, doña Rosa, ni quiero calmarla ni nada, simplemente digo, si vamos a analizarlo, nosotros tenemos responsabilidad de analizar estos temas con conocimiento, con información y con profundidad. Este es el origen. El contexto mundial ha llevado a que todo el mundo, aún los países más exitosos del mundo, estén hoy con problemas que no tuvieron. Tres generaciones no las tuvieron, estos problemas que tienen. Pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, cuando digo nosotros, este gobierno, tenemos la responsabilidad de agotar las instancias, buscar todas las herramientas para que esta inflación galopante, que es, en verdad, le quita la tranquilidad y a la gente no le permite planificar nada, la podamos solucionar. Hay que solucionar este tema. No sé cómo será. Obviamente yo no soy economista, pero que es un gran problema, que lo tenemos y lo padecemos. Te escuchaba vos también hace un rato en el programa que hoy Concordia, si vos analizás el comportamiento de uno de los índices que debe siempre tenernos atentos a los gobernantes peronistas, que es el de la desocupación o de la ocupación, no es tan grave porque se ha disminuido la desocupación. El tema es que no le alcanza el mango al que consiguió laburo o al que ya tenía laburo para llegar a fin de mes. Ese es el problema, el tremendo problema que hay que resolver. Pero bueno, nos fuimos bastante lejos. Pero ¿y cómo ves? Teniendo en cuenta que jugaste un rol muy importante en la escena política nacional, y ves hoy referente como el presidente Cristina, que uno es la gran figura política, cuando habla genera o mueve, ¿cómo ves eso? Que por ahí se ven un poquito alejados, da la sensación de que ahora arrimaron posiciones. ¿Cómo estás viendo eso? Y no te voy a mentir, en un momento llegó a preocuparme mucho. Ahí está. Yo lo conozco a los dos desde hace muchos años. Con Alberto, lo decía días atrás en Gualeguaychú, Alberto en 2007 fue el único dirigente nacional que vino a acompañarme y ayudarme en la campaña para acceder a la gobernación. Y yo seguí relacionado con él, a pesar de que él se fue del gobierno en 2008. Y valoro y recuerdo ese gesto que tuvo conmigo. Y con Cristina, no le voy a contar a ustedes qué relación tengo, es una relación de años, fraternal, de respeto, de admiración para mí y para muchos, para muchos argentinos y argentinas que estamos enrolados en esta corriente política, en esta línea de pensamiento, la dirigente más importante, y fue sin dudas la presidenta que permitió que provincias como la nuestra vuelvan a acceder a cosas que la historia les había negado. Entonces, ¿cómo no voy a estar preocupado del distanciamiento de ellos dos? Ahora, como para algunas cosas el pasado o el tiempo, que lo que sucedió es más o menos importante, lo que en este tema a mí, sinceramente te lo digo, Pablito, me tranquiliza es que volvieron a hablar. Y por la información que yo tengo, en estos días hablan 6 o 7 veces por día y no hablan para tratar cuestiones livianas. Hablan para tratar de encontrarle la vuelta, la solución a estos temas que sinceramente, porque la memoria es tan frágil, estos temas son consecuencia de 4 años donde la administración de Mauricio Macri dejó a este país endeudado como nunca antes en la historia. En la historia de la Argentina jamás había padecido semejante endeudamiento, que para colmo de males, este endeudamiento no fue para hacer ninguna obra, fue para fugar esos 47 mil millones de dólares últimos que vinieron de endeudamiento, fueron para fugar. Entonces, es cierto, el contexto de pandemia, el contexto de la guerra tiene mucho que ver, muchísimo que ver, pero te dejaron un país en llamas. Y hoy la responsabilidad de Cristina y de Alberto y Cristina, están en encontrarle la solución a estos temas que yo, sinceramente, soy optimista porque los veo en estas horas dialogando y trabajando, a Sergio Massa también, que es parte de esta coalición. Así que hay que prenderle velas a que esto siga así, con el diálogo y con la experiencia que tienen ambos, es suficiente como para que, si están de acuerdo en temas centrales, poco a poco, el humor de los argentinos empiece a cambiar, porque estos temas que hablábamos con vos recién ya no están más en la mesa de los argentinos. Dios quiera que esto suceda. Bueno, Pato, te tocó ser parte de un proceso en el cual la Argentina creció. Bueno, hoy hablábamos del tema de las viviendas, ¿no? En tu gestión, que fue impresionante en la Argentina. Néstor también agarra una situación muy compleja. Recién veníamos por calle Sarmiento. Primero, la nostalgia de pasar por Sarmiento 283, la pensión de Doña Antonia, donde yo viví 3 años mientras estaba en la facultad de Ciencias Económicas, pero después pasé por la Escuela Gutiérrez. Hola. 2 veces inauguramos obras de ampliación de la Escuela Gutiérrez. En este barrio, Pablito... El Nido es un lugar emblemático. Nido, pero, ¿por qué se torna más difícil, si Alberto fue parte de aquel equipo de Néstor, y hoy es diferente? ¿Crees que los sectores de poder también se van posicionando y van poniendo más trabas? ¿Crees que va por ahí también? Hoy la oposición no pone una a favor, ponele. No, a ver, hay una hay una historia escrita en la Argentina de esos sectores, como decimos nosotros a veces, los verdaderos dueños de la Argentina. Ahí está. El establishment, como quieras llamarlo. Viva el cáncer, decían en una época, ¿no? Pero por supuesto, desgraciadamente, esos sectores concentrados que tienen sus vínculos muy fuertes con otros lugares del mundo, donde también actúan de la misma manera, dividiendo a las sociedades, porque el principal objetivo de esos sectores de poder, que a veces tienen la cara de Macri, del PRO, de Frigerio, que andan por Concordia y otros lugares tratando de armar partiditos vecinales, todo para dividir al peronismo, pero en definitiva es para dividir a la sociedad, porque con la sociedad dividida para ellos les es mucho más fácil. Ahora, no hay que resignarse, Cristina lo decía en el acto de Ensenada, sabemos muy bien lo que le pasa a los dirigentes populares que intentan y muchas veces lo logran, ella lo mencionó a Juan Domingo Perón, intentan y lo logran modificar el statu quo, cambiar la situación de los sectores más humildes, más empobrecidos de la sociedad, generar trabajo, obra pública, todo lo demás. Por supuesto, después, como dijo Cristina, esos dirigentes saben que tienen que padecer la persecución, la cárcel y demás, pero dijo... Fíjense cómo terminó Perón, siendo presidente de todos los argentinos. No hay que resignarse. Esos poderes estuvieron, están y seguirán estando en la Argentina. El tema está en qué grado de maduración y de responsabilidad encuentra la dirigencia del campo nacional y popular para no ser presos de esa estrategia tan clara de ellos de vivirnos. Yo no tengo dudas que hay... de un lado y del otro, dirigentes que le calentarán la cabeza a Alberto y le calentarán la cabeza a Cristina. Y porque son presa de esa estrategia de los sectores de poder que, te repito, intentan dividir el peronismo, que no es otra cosa que dividir la sociedad, que es dividir el campo nacional y popular. Ahora, si no nos damos cuenta de eso, y seguimos mirándonos o sacándonos las cuitas entre nosotros, entre nosotras, y no va a haber solución, porque si llega a volver Macri, te puedo asegurar que ese cachito de dignidad que alcanzó nuestra gente, yo lo decía el otro día, alcanzaron con la punta de los dedos a tocar la dignidad, vino Macri y arrasó con todo, eso puede volver a pasar, y nos vamos a lamentar. Yo creo que estamos a tiempo, estamos en un gobierno nacional que tiene dentro de sus... dirigentes más importantes, gente con experiencia. Tenemos gobiernos en las provincias que también tienen hombres y mujeres que saben de qué se trata. Yo creo que el gran desafío está en ponernos de acuerdo hacia dónde hay que ir y no mirar al costado a todos estos tipos que, adulando o criticando, nos dividen. Pato, el otro día leí un informe que hablaba de, se llamaba Proyecto Atlanta, y decía que los sectores de poder mundial hoy no apoyan dictaduras, sino apoyan el avance mediático y judicial. Claro. Por ahí, como ejemplo emblemático, me viene Lula, ¿no? Sí. ¿Cómo analizás eso, Pato? Sí, teniendo en cuenta que vos también miraba, en la provincia... Yo miraba anoche tarde, leía una noticia sobre el supuesto intento o atentado contra la vida de Lula, y fui a otro link que hablaba de los índices de aceptación de Lula y otro link donde decía que Lula gana en primera vuelta. Yo digo, pensar que Lula hace un año, menos de un año, estaba preso. Estaba preso. Y estaba preso por una cuestión que recién hablábamos, y que es la incidencia de estos sectores de poder de meter preso a los dirigentes o a la dirigente y a los dirigentes del campo nacional y popular que intentan cambio. Lula no solo que intentó cambio, logró cambios históricos en la sociedad, pero no en cualquier sociedad, en la sociedad más desprotegida de Brasil, y eso le costó la cárcel. Y hoy, no solo que es el candidato a presidente, yo no tengo duda de que va a ser el próximo presidente de Brasil. Es una bocanada, es una esperanza para la región, sin duda. Ahora nosotros, aquí en la Argentina, en alguna medida tenemos que poner... no sé si una frase tan trillada, la barba en remojo, para decir no seamos idiotas útiles de estas estrategias que nos intentan dividir cuando todos somos necesarios, todos somos útiles, todos tenemos algo para aportar. En cambio, en Brasil creo que ya hace un buen tiempo, gracias a Dios, parece mentira, tuvo que ir Lula preso para que... el juez que lo manda preso, después ministro. ¿No? Después ministro. No, una cosa muy burda, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves ese peronismo por ahí un poco vivido en la provincia? Teniendo en cuenta que te estuve escuchando en los actos que estuviste acá, ¿cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta con referente, esta gente que por ahí anuncia que quiere ir por afuera, que a muchos sectores le preocupan, pero nadie alza la voz, y el compañero de a pie medio enojado, medio distanciado, ¿cómo lo estás viendo, hermano? Mirá, Pablito, lo dije acá el otro día en Concordia, lo dije también en Gualeguaychú, sí. Y cada reunión o charla que tengo con los compañeros, las compañeras, lo digo. Para mí, ¿no? Y esto es una opinión muy personal, los 4 años de Macri como presidente de los argentinos generó, a mí no me gusta generalizar, pero generó en mucha dirigencia política del peronismo miedo. Uh-huh. Con lo que me hicieron a mí y le hicieron a otra cantidad de dirigentes que gobernó tanto en la nación como en la provincia, le generó a muchos dirigentes nuestro miedo. Aparte lo tuyo lo repartieron por todos lados. No te quepa la menor duda, ellos pretendían escarmentar para que la dirigencia del peronismo o de otros partidos del campo nacional y popular diga, che, mirá, no vas a hacer tal cosa porque te va a pasar lo que le hicimos a este. Entonces hubo un efecto que para mí todavía perdura. Para mí todavía perdura. Te repito, no digo el 100% de los dirigentes, pero hay dirigentes que han escarmentado, tienen miedo. Y yo no soy, dueño del pensamiento ni de la vida de nadie, y por ahí los entiendo. Pero la realidad, la foto de hoy es que ante un drama como el que vive la gente, yo le decía el otro día, los dramas cotidianos que tiene todo el mundo, nosotros los conocemos, la dirigencia los conoce. Y si nosotros no hacemos nada o intentamos hacer algo, temiendo, teniendo miedo de lo que puedan hacer, o un juez, o un dirigente de Juntos por el Cambio, que son amigos de muchos jueces, y bueno, vamos a dejar que esta gente siga a la deriva. Entonces eso permite que vengan estos porteños, como Frigerio, que vienen acá, que no conocen la historia de la provincia, no conocen. Yo ayer estuve en mi pueblo, Arroyo Barú. Nací en el hospital, en ese hospital donde nací, estuve en la escuela donde viví hasta los 5 años, estuve en la estación de ferrocarril donde viví hasta los 18 años. Yo tengo un origen, mis raíces están en este pueblo. Frigerio nunca vivió en Entre Ríos, pero, a ver, estos brazos caídos de cierta dirigencia en Entre Ríos permite que este señor y otros anden como Pancho por su casa vendiendo espejitos de colores. Y no puede ser. A mí el otro día me preguntó un compañero, no quiero decir de dónde, porque si no, pero me dice, Chipato, Frigerio, ¿de quién es candidato? Ya está generado la duda, sinceramente. ¿De quién es candidato? Y es candidato el PRO, fue el ministro del Interior de Macri, fue el que estructuró la deuda, fue el que trajo el endeudamiento en dólares a Entre Ríos, fue el responsable del Ministerio del Interior de Mauricio Macri. Que está ahora con la Reta en pocas horas en Paraná. Paraná después viene acá. Digo, es tan difícil, porque yo no lo estoy agrediendo a Frigerio, no digo nada malo de Frigerio, digo que no es de Entre Ríos, digo que es porteño, digo que no tiene historia en Entre Ríos, que no conoce la historia de Entre Ríos, que fue ministro de Macri, que fue el estructurador de la deuda junto con Macri, que fue uno de los 3 o 4 funcionarios más importante y de más confianza a Macri, no lo estoy agrediendo. Y esto no lo pueden decir otros dirigentes. Seguro. Tiene la puerta abierta de Clarín, también dicen algunos. Hay una historia de su familia. Ahí está, ¿no? La puerta abierta. El abuelo dice, le dio la una a Mañeto, dicen, ¿no? Te pregunto, teniendo en cuenta pero te esto... te repito, no ofendo. Yo no, con la verdad no temo ni ofendo. No, y está bueno esto que decía. Hay otro que no lo dice. Es el tema. Pato, y te pregunto, cuando te tocó irte de la gobernación, el peronismo continuó, porque ganó. No es que pierde, pero pierde a nivel nacional, pero acá gana. ¿Hoy crees que es diferente la situación y que está muy complicado, más allá de que Frigerio no sea acá? Sigue sonando como una figura fuerte. Sí, sí. Yo me quedo con la foto, ¿no? Muchas compañeras y compañeros en esta recorrida por la provincia me transmiten su preocupación y es una preocupación lógica. Es una preocupación lógica porque hoy la foto es que, no sé si Frigerio, pero digo, la fuerza opositora tiene en él, capaz, la mayor adhesión en voto. Pero esto es política, es tan dinámico, tan dinámico, tan dinámico, y más teniendo en cuenta la riqueza que el peronismo en Entre Ríos tiene en sus dirigentes. No quiero usar nombres propios, pero si quieres los uso, desde Adán Humberto Val, Enrique Cresto, Martín Piallo, Laura Estrada, José Laurito, digo, y también los que vienen de abajo, que son, me parece, lo más importante en el peronismo y que representan ese trasvasamiento generacional que los tenemos en todas las ciudades, en todos los departamentos. Entonces digo, con esa riqueza de hombres y mujeres, que quizás algo, si algo me sigue que le está faltando, y que hablen un poco más, que hablen, porque han sido buenos gestores en sus intendencias, en los lugares que le ha tocado, pero me parece que es momento de protagonizar el presente, protagonizar el presente, no quedarse callado, pero además de no quedarse callado, estar al lado de esos sectores de la sociedad que hoy están queriendo verte, tocarte, si es necesario putearte, que te puteen, pero escuchar, si nosotros sabemos cuáles son los dramas cotidianos que sufre hoy la gente, ¿por qué no podemos ir a hablar? ¿Por qué tienen que andar otros tipos que no conocen nada de este país, de esta provincia, perdón? Y por ahí, yo no sé si generan adhesión o no, pero al menos le generan la duda a la gente, che, mirá a este tipo, y para cómo le sonríe, y los nuestros, nuestra gente. Pato, ¿y ahí te gustaría jugar un rol en eso? De una imagen fuerte en la provincia, de ese contacto con el... Yo creo que falta ese contacto con el vecino. Creo que falta... Mirá, Pablo, yo te voy a confesar algo y con esto no creo que nadie se enoje. Una semana antes de venirme de Israel, imagínate estar a 14.000 kilómetros de distancia y saber lo que está pasando y ver lo que está pasando, porque uno lo sufre. Entonces agarré el teléfono y hablé con todos. Ya había hablado con Gustavo Bordé, con el cual tengo una excelente relación. Me junté personalmente en Israel, estuvimos charlando un rato largo. Pero una semana antes de venirme, lo llamé a Beto Val, lo llamé a Enriquito, lo llamé a Martín Piallo, lo llamé a Laurito, hablé con Laura Estrada, con todos. ¿Y qué les dije? Le dije, mire muchachos, muchachas, yo vuelvo a la Argentina a hacer lo que hice toda mi vida. Desde los 27 años, 26 años de mi vida, yo hice esto. Si a mí con el ataque en una embestida judicial pretendían amedrentarme, todo lo contrario. Y no me voy a comparar ni con Cristina, que tiene los varios que tiene y se la banca, no me comparo con nadie, simplemente yo hago lo que en verdad creo que es mi responsabilidad. Digo, yo vuelvo a hacer política y es lo que hice toda mi vida, a mí no me van a amedrentar con una embestida de esta. Ahora, no voy a recorrer Entre Ríos para decir, che, mirá, soy candidato tal. Yo creo que es mi obligación, por lo que fui y por lo que soy, de poner mi grano de arena. Después, en unos meses, en un tiempo, se verá quién es él o la dirigente que está en condiciones para que el peronismo en su conjunto o después de unas PASO se encolumne detrás y lo llevemos a ganar. Yo creo, estoy casi seguro, que el peronismo tiene todo para volver a ganar, pero no solo por la calidad y cantidad de los dirigentes, sino porque se lo merece. Y porque si no, está la sombra, está la amenaza de esos 4 años que ya padecimos. Y tomás conciencia, Pato, de que empieza ahora, para eso, los murmullos, para decir, eso, che, Pablito, mira, empieza eso, a movilizarse. Que algunos lo celebran, dice, pero, adormilado el peronismo, gente que quiere ir por afuera. Pero es que a muchos le duele eso. Es que todos tenemos responsabilidad. No solo quienes ocupan o ocupamos los cargos más altos, sino un poquito más abajo y más abajo, hasta los dirigentes sociales que están enrolados en el peronismo. Es decir, no podemos comprar espejitos de colores, no podemos comernos ese mensaje de que le meten a muchos dirigentes barriales, che, mirá, tal tipo es un jodido, y van y le empiezan a pegar a ese dirigente del peronismo, y el otro le contesta, y entramos en esa cosa que es una estrategia diseñada en el mundo para dividir sociedades, para dividir a los partidos políticos o a las corrientes del partido político del campo nacional y popular. Eso lo instalan de manual, Pablito, de manual. Ellos saben que la estrategia que más les rinde es dividir abajo. Y yo lo veo acá en Concordia y lo veo en Paraná, como algunos compañeros y compañeras que yo sigo queriendo y que me siguen queriendo por ahí, se enredan en estas cuestiones. Se enredan en estas cuestiones y empiezan a criticar a tal o cual. Y todos cometimos errores. Pero te puedo asegurar que el peor de lo nuestro es 10 veces mejor que la pesadilla de Macri los 4 años en el país y en la provincia. Pero hoy el escenario, Pato, requiere de la movilización del peronismo. Por esto mismo que vos estás planteando de las políticas, de las políticas para el vecino, del plato de comida, de decir cómo con mis hijos y no en un merendero, esa estructura de la moralidad de una familia, requiere de esta unidad. Y el vecino ve que se pelea. Yo coincido con vos en eso. Y a veces es doloroso verlo, porque vos ves que enfrente, bueno, en la vereda enfrente, vamos a ponerle el rival, no el enemigo, se están armando, tienen una estructura de poder importante, tienen acompañamiento, entonces hay que bajar ese mensaje, ¿o no? Sin duda, Pablo, de unir al peronismo y unir a también a los dirigentes de otra referencia política del campo nacional y popular. Hay dirigentes valiosísimos que por ahí no son peronistas, pero que sí tienen esa vocación de transformar, de ayudar para que otros transformen. Entonces, no tenemos que dejar en el camino, y te repito, yo no soy, no volví de Israel para hacer un listado de quiénes son los mejores, los peores, quiénes los culparon. No. Acá lo necesitamos a todos, pero digo, si hay algo que ya debemos cortar de cuajo, es por un lado el temor, el temor a que se ha instalado. Sí, mira, yo tengo una anécdota. A los 20 días que yo terminé la gobernación, o sea, a los 20 días que asumió Macri, hay que buscar en los registros por ahí, cuando fue que vino por la inundación aquí a Concordia, enero fue, enero 2016. Sí, finales de diciembre, principio de enero, sí. O diciembre. Diciembre fue. Hacía 10, 15 días que yo había dejado de ser 8 años gobernador. Ya a esa altura, cuando vino Macri, me habían hecho 3 denuncias en 10 días. Tres denuncias. Y llega Macri al aeropuerto de Concordia. Yo era presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, pero hacía 8, 10, 12 días que era había dejado gobernador. De ser gobernador. Se baja del avión el hombre, lo va a buscar el intendente, y yo lo voy a saludar porque era el presidente. Y le pregunta a quienes lo acompañaban. Ah, Frigerio. Frigerio, Enrique. Pobre Enrique, no tiene la culpa de esto, ¿no? Y Macri al medio. Y cuando lo voy a saludar, le pregunta... ¡Ay, Bordé, perdón! Y el gobernador. Y le pregunta, ¿y este qué hace acá? Por mí. 10 o 12 días había dejado de ser gobernador. Ahí me di cuenta de lo que me esperaba. Te apuntaron ahí. ¿Y este qué hace acá? Bueno, entonces digo, no solo hay que unir al peronismo, hay que unir a todos los hombres y mujeres del campo nacional y popular. Repito, todo el mundo comete errores. Y también, gracias a Dios, algunos aciertos. No hay que estar en este momento tan especial de la sociedad argentina, dándose el lujo de prescindir de ciertos sectores de la dirigencia. Y mucho menos, Pablo, darse el lujo de seguir peleando desde abajo, dividiendo, generando inseguridad, incertidumbre. Porque vos imaginate, volvamos al tema de la inflación, de que aún el laburante hoy no puede parar la olla a los 30 días. Si esa gente, además de ese problema, ve las disputas o las peleas o la sacada de cuero, porque estamos hablando de una radio que llega a hogares que van a entender esto, la sacada de cuero entre la dirigencia, qué flaco favor le estamos haciendo aquella familia que te está pasando mal. Todo lo contrario, no solo no pelearnos entre nosotros, no buscarle el pelo al huevo, sino ir a esos lugares donde todavía hay gente que tiene el mal recuerdo de los 4 años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, no sé cómo se llaman ahora, y todavía creen que hay dirigentes y en el campo nacional y popular que van a intentar, como lo hemos hecho en la historia, a lo largo de la historia, seguir transformando, quitarles en alguna medida la angustia. Hay mucha angustia en la gente, mucha angustia, muchísima angustia, pero no podemos intentar solucionar estas cosas peleándonos entre nosotros, teniendo miedo de lo que nos puedan hacer si... Ese es un dato clave que decís. No hay que tener miedo. Viste cuando dicen, vamos por afuera y nadie dice nada, uno dice por algo, no dicen nada. Pero por supuesto, Pablo, pero por supuesto. Y esta explicación que vos me estás dando, es la lectura de personajes como Milei, de decir el crecimiento, porque eso también es peligroso. Pero la antipolítica, sin duda, sin duda, Pablo, pero que, a ver, primero te dividen, lo primero es dividir, hay películas hermosas, documentales hermosos, que le voy a mandar algunos links para que lo vean y ustedes lo difundan, porque es increíble, esto no pasa solo en América del Sur, pasa en el África, pasa en otros lugares del mundo, países en vías de desarrollo, que te dividen la sociedad, te la parten al medio para después pueden usar experimentos como este que vos me decís recién, o volver a lo que fue en el año 2015 el experimento de Macri. Cualquiera de los dos puede ser, cualquiera de los dos. Lo importante está en que no gobierne de vuelta el peronismo. Lo importante o la prioridad para estos sectores de poder es que no gobierne el peronismo. Esto está claro. Ahora, si es Macri, si es Milei, si es Bullrich, si es Frigerio, le da los apellidos, para eso son lo mismo. La garantía que ellos tienen, estos sectores de poder, que con esos nombres ellos gobiernan. Pato, cuando vos decís, vos tuviste una gestión con muchas obras, ¿no? Ahora hay un buen escenario de obras también, pero gente que por ahí en el 2001 estaba en el trueque, en las plazas, después con el kirchnerismo creció, tu autito, su casa, todo, y en 2015 vota en contra. ¿Qué lectura hacemos eso? Pero la que un poco lo analizábamos recién muy por arriba. Pero yo te digo la gente, el docente que estaba en el trueque, cambiaba la ropa. Porque te ametrallan, te agarran la televisión, las redes sociales y te ametrallan con distintos temas. La corrupción es uno, la cantidad de años que estuvo tal o cual dirigente en función, no se fijan que hay algunos actores en otros lugares de la sociedad argentina que hace 30 años que vienen siendo reelectos. Digo, son distintos temas que instalan, a través de los canales de televisión, algunos canales de televisión o las redes sociales. Entonces, cualquier familia de clase media hay cuestiones aspiracionales que son lógicas, son entendibles y son saludables. Y las aspiraciones que tienen de la movilidad social ascendente de estos sectores son mucho más fuertes que la fidelidad o la lealtad a quienes lo sacaron de ahí. A quienes lo sacan, o a las, no te digo los nombres, las políticas que lo sacan. Me sentaste un poquito y te pasaron. Pero, ¿o no? Pero Pablo, en Entre Ríos hubo un aumento de la clase media del 48-49% aumento de la clase media en los 8 años de gobierno de Cristina y nuestro acá en Entre Ríos. Digo, yo no estoy para castigar ni para desacreditar esas opiniones, porque entiendo. No, que está bueno. Sociológicamente, que la aspiración de esa familia, de esa clase media, es lógica y entendible. Y que no recuerde cuáles fueron las políticas que le permitieron a ellos llegar a un estado de situación distinta, mejor que años atrás, y no es para culparlo. Yo creo que está bien que nos exijan, y en nosotros está la responsabilidad. La responsabilidad y la inteligencia de volver a generarles a esos sectores la confianza y la esperanza. La esperanza. Hoy la gente ha perdido la esperanza. Nosotros tenemos que devolverle la esperanza. No creo que Macri o Frigerio pueda generarle esperanza a la gente, Pablito. Con todo respeto a Macri, a Frigerio. Mirá Vicentín, si no, ¿no? No, pero ¿viste? No, le dieron un crédito cuando está el banco. Bueno, está en nosotros casi el 100% de esa responsabilidad de generarle nuevamente la esperanza. Que nos puteen, no importa que nos puteen una, 10, 100 veces. Nuestra responsabilidad está en agudizar el ingenio, usar la experiencia, corregir los errores, mejorar los aciertos, rodearnos de todos aquellos que tienen las mismas ganas e intenciones que nosotros, para darle una señal a ese sector de la sociedad que nosotros podemos, con hombres y mujeres más jóvenes que nosotros, con ese trasvasamiento generacional que hablábamos hace un ratito, podemos no solo intentar darle una calidad de vida mejor, sino evitar volver a la pesadilla del 2015 al 2019. ¿Cómo le llevamos el mensaje a los jóvenes? Ahí me dijiste, pero yo ya lo tenía planeado preguntarte, porque me acuerdo que vos generaste el área joven, Néstor Kirchner generó una participación juvenil importantísima en la Argentina. Después de esto, o sea, también puede ser por el gobierno de... ¿Cómo vamos a ese fragmento que dice me veo sin posibilidad, me tengo que ir afuera? ¿Te acordás cuando se hablaba de la fuga de cerebro que dice que Néstor lo recuperó? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo avanzamos a ese sector? Primero con la cercanía, Pablo. Que los jóvenes también nos sientan cerca de ellos. A ver, yo tengo 5 hijos, varones, de distintas edades. Y los amigos de mis hijos, y los amigos de los amigos de mis hijos, yo sé de qué manera piensan y ven las cosas. Ahora, si la ven lejanas, o lo ven lejanos a los dirigentes, o a estos actores sociales, difícilmente puedan contrarrestar o evitar ese otro mensaje de que todo está perdido, que la política es una mierda, de que no, si no hay cercanía, con la cercanía, ¿qué es lo que lográs escuchar? ¿Qué lográs escuchando? Saber cuáles son los temas, los dramas que afectan a ese sector de la sociedad que hoy creo es el más, no solo el más numeroso, sino el que más hay que atender, que es el de la juventud. No solo porque no tienen laburo o tienen laburo y no pueden llegar a fin de mes, sino porque son la esperanza de la sociedad. Hoy la juventud en Argentina tiene, incluso en provincias como la nuestra, tienen la respuesta a tantas incógnitas, tantas preguntas. En la juventud en Entre Ríos y en la dirigencia política, no solo del peronismo, sino también de otros partidos, está, me parece a mí, el germen de lo que en una gran medida puede ser la salida o la evolución de la política en la Argentina. Pato, ¿y la estructura del justicialismo, el partido como tal, cómo la estás viendo? ¿Crees que hay que activarse más? Todo tiene que activarse, Pablo. Son momentos de participación y convocación. Por supuesto, pero por supuesto. A ver, casi todos los funcionarios, intendentes, legisladores, gobernadores, exgobernador, vicegobernador, todos somos parte del Partido Justicialista, te diría, hasta en la estructura orgánica administrativa. Si hacemos lo que yo te estaba diciendo hace un ratito, y lo repetí ya 4 o 5 veces, salimos, damos la cara, caminamos, si tenemos que recibir un cachetazo, recibámoslo, no importa. Pero también el partido, casi te diría que por osmosis, ¿viste? Va también sumarse, ¿me explico? Es parte de este yo creo que sería uno de los efectos inmediatos que el peronismo. Yo fui a Gualeguaychú el jueves, miércoles. A los 2 días se abrió el partido justicialista en Gualeguaychú. A los dos días se abrió el consejo departamental del PJ en Gualeguaychú, después de 2 años y pico que estaba cerrado. Digo, el partido es una ventana más, pero lo que a mí me parece que es imprescindible, impostergable, es que individualmente cada uno y cada una salga a dar la cara, a poner la oreja, a poner la mejilla, a escuchar y quizá, seguramente, no va a ser de un día para el otro, pero en 2, 3, 4, 5, 6 meses la realidad sea otra. Yo lo percibo, perdóname, en algo. Hice la reunión en Concordia el otro día, a la semana siguiente en Gualeguaychú. Esta semana voy a Tala y debo tener no menos de 25 invitaciones de la provincia. ¿Y eso por qué se genera? No es porque yo sea ni el mejor, ni el más lindo, ni el más inteligente, nada. Porque alguien sale a hacer algo. Y si, a ver, demuestra que hay deseo de participación. Si yo dentro de 2 meses me tengo que correr para que sigan haciendo lo otro, pero bienvenido sea, que haya 200 como yo que lo hagan. ¿Esa es la proyección, Pato? ¿Seguir con esta actividad, encontrarte con el militante? Por supuesto, charlando. por supuesto. Tenemos, ya te digo, el jueves en Tala, y después tengo invitaciones de todos los departamentos, de todos. En algunos departamentos, 3, 4 invitaciones, y estamos poniéndonos de acuerdo para que, yo te decía, esta realidad de los celos o de la crítica entre dirigentes abajo nos hacen pelear al pedo, abajo, arriba, al medio, todo. Digo, estamos tratando de que en algún lugar que hay más de una invitación, que se pongan de acuerdo. Se cierre en una. Es lo que hicimos con los Ochú. Uh-huh. Había representantes de todas las agrupaciones. Uh-huh. El intendente mandó todos sus secretarios de la municipalidad. Había agrupaciones. Todas las agrupaciones de Bolochú estaban representadas en ese uh-huh. encuentro. Y eso es lo que tratamos de hacer para no llegar a una ciudad, a un departamento, y que parece mentira que, uh-huh. que tengamos que tener cuidado de esto. Pero para que no se ofenda. Uh-huh, uh-huh. Pato, te tengo que despedir, la verdad que un placer. Esperemos repetir una charla como esta. Te agradezco un montón. Hacía rato que no venía por acá, por el barrio, por la radio. Uh-huh. Dale un saludo a Ramoncito, que lo quiero mucho. Se merece un viajecito, se mandó. Y un cariño enorme a esta barriada que quiero tanto, con la que hicimos tanto, porque no solo hice yo como gobernador con obras y demás, sino con otro tipo de iniciativas, Pablo, que fueron en distintas circunstancias de la vida de la zona sur, y que nos permitió, sinceramente, gracias a Cristina, en su momento como presidenta, yo como gobernador, Gustavo como intendente, te repito, principalmente con la ayuda y con la guía de muchos dirigentes del barrio, que nos marcaban las cosas hacia dónde tenían que ir, y por eso se hicieron las obras que se hicieron en las escuelas, en los clubes, en los barrios. Así que para mí, bueno, te decía, viví 3 años y medio en la zona sur, aquí en Sarmiento 283, Sarmiento y Castelli. A toda esta gente linda de la barriada de la zona sur, un cariño enorme, y espero poder abrazarlos de a uno, de a poquito en estos meses. Perfecto, gracias, Pato. Gracias, Pablo.